Hola, somos Eva y Elisa, haciendo paria, y os vamos a presentar las últimas canciones del verano. Bueno, estamos en verano. Canciones del verano no, porque estamos en invierno, joder, las cosas como son. Bueno, las dos canciones, la primera está titulada Se me ha pasado el arroz. No, no mal pensarse, joder, que no es parece una paella. Que no, que vaya de gambas. Vale. Asco. Y el siguiente pueden llamar ustedes como quieran. Los ronchones, me pica. O me pica los ronchones. Versión compuesta. Que la misma. No sé para qué coño le vamos a cambiar el título. Pues sí. Todas están cogidas de una idea original de otra persona. Por lo que esto no queremos que sea un plagio. Tampoco queremos que sea otra gilipollez por ahí rara. El caso. Es que vamos a empezar pronto a presentar las canciones porque se me está acabando el puñetero tiempo de grabación. Venga, adiós. Sí, las cosas como son. Y ahora empezamos con nuestra primera canción. Se me ha pasado el arroz. No me da la gana y no me sale del paquete. Trelelelele. Se me ha pasado el arroz. A pesar de ser brillante, a pesar de ser cigala, a pesar de ser marca Carrefour, se me ha pasado el arroz, se me ha quedado blando y se me ha pasado el arroz. Es así. Y no soy capaz de endurecerlo ni metiendo piedras dentro. ¡Qué pena, señor! Que no se endurece ni como la madre que lo parió. ¿De qué estás hablando? Del arroz o de la polla de los chicos, ¿ven? Bueno, habéis visto ya nuestra primera canción. Ahora vamos con la segunda. ¿Me pica los ronchones o me pican los ronchones? Menuda parida. Bueno, empezamos. 1, 2, 3, 4. Empieza ya, vale. Coño. Espera. Ya puedes cantar. No puedes cantar, espérate. Ahora sí, venga, no tendré que cantar. Si me estripo los ronchones. ¿Qué coño quieres? Te me voy a atacar la garganta, gilipollas. Si me quito las espinillas. No vale. que yo no sé qué tiempo es. Venga, lo quitamos yo. Si me estripo los ronchones, puede que no salga nada, o puede que salga siempre un buen viaje de mierda. Si no sale nada, son los diversos, y si sale algo, son granos reventones, y si sale pus, son granos amarillones, y si sale mierda de cochino, son granos españoles. Piribiri, yo tengo un ronchón. Piribiri, que pica un montón. Me la se corta la grabación. La hemos decapitado. Después de pasar nuestra música de moda, vamos a hacer imitaciones de unos muy buenos malos profesores. Nuestros profesores famosos, ya sea Don Antonio, José y los demás, que no me acuerdo de los demás. Ahora vamos a invitar a nuestro profesor, alias el napolitano, el perrito chulo, etc. ¿Quién coño me está hablando ahora? ¡Nenef! ¡Soy Limplif! Pose de maricón. ¡Oh! ¡Nenef! ¡Soy Limplif! Voy a preguntar los verbos. Y quien no se lo sepa... ¡Cero! ¡Cero! O negativo, ¿eh? ¡Paulino, que te he visto! ¡Clemente, a tu sitio! ¡Que te echa fuera, eh! Bueno, venga, vamos a leer. ¡Ay, limi! ¡Escupitajo! Bueno, después de esta imitación del profesor llamado José, porque no os habéis dicho el nombre, vamos a imitar ahora a Don Antonio. Alias Pinocho, Anchoa, Naripi. Bueno, toda alusión a sus narices. Ya es. Ya sus gafos, efectivamente. Pero también está sapo. Bueno, un momentito, ¿puedo decir un comentario? Es que de sus gafos, los de la última fila tienen que ponerse paraguas. Pero es que los de la primera fila tienen que ponerse impermeable, ¿eh? Yo se lo aviso. Bueno, y ahora vamos a empezar. ¡Niños! ¡Sois tan torpes! ¡Inútiles! Y diría más, pero no estoy en condiciones ahora de hacerlo. Porque es que esto es imposible de imitar, ¿no? Es un profesor irrepetible. Bueno, intentaré conseguirlo. ¿Qué coño está hablando? ¿Qué me hago? No estoy preparada para hacer tanta saliva junta. Bueno, el caso es que también tiene el labio como levantado, ¿no? Hay quien dice que fue con un anzuelo de una caña de pescar. Pero vamos a ver, ¿qué intentó? ¿Lanzar la caña? ¿Lanzar la caña? Porque tuvo que tener un malabata con el que se le enganchase en el labio, ¿no? Tuvo que hacer un cambalache muy raro. Bueno, y después, también pudo ser que estaba haciendo el pez por ahí, ¿no? Y alguien se lo tiró y lo cogió por equivocación. Como se parece tanto a un sapo, ¿no? Yo es que me imagino yendo a rastras detrás de la caña. Lo raro es que no le cogiese las narices, ¿eh? Que eso ya, ¡llenos de pelos! Ahora un profesor llamado Emilio, que es denominado Fumeta, o Juanes, por la camisa negra. Vemos. Los Simus Sapiens. Ay, espera, es que... estoy colocado. Los Simus Sapiens vinieron después de los humoristas. ¿O vinieron antes? No lo sé. ¡Qué niebla! Es que a mí me la suda el aliento a tabaco. ¡Uy, qué colocón! ¡Por Dios! ¡Se me va la cabeza! El aula de informática ha estado toda llena de niebla. ¡Eso huele a mierda! ¡Eso parece que han colocado incienso de la iglesia! ¡Adiós! ¡Paz, colegas! Vamos a imitar al profesor Carlos, el de tecnología. A este no le tenemos mote, pero lo No está muy lejos de tenerlo, ¿no? Bueno, esto más que para una imitación graciosa es para una nana, ¿no? Porque te duermes. ¿Entra el sopor? Bueno, voy a empezar a imitarlo. Atentos, no pasa nada si os dormís, ¿eh? Es normal, completamente normal. La primera experiencia es soporífera. Duérmete. Vale, empezamos. Empezamos. Dale. Minutos, ¿eh? Vale, os voy a mandar un proyecto tecnológico. Y también vamos a hacer unos apuntes sobre los clavos, las uniones y etcétera, etcétera. No sé cómo mi mujer no me ha dejado ya tanto con tanto recubrimiento ni con tanta leche. Bueno, el caso es que... ¿Por dónde iba? Ah, sí. En los recubrimientos me voy a enrollar más, ¿no? Porque me gusta a mí darme barniz en la calva. Que le brilla con toda su fuerza y su esplendor. Es bueno, el diamante de las Andrómedas. Bueno, continuemos. Y también vamos a hacer un proyecto textil en el que vamos a coser unas cuantas cosas con ganchilla. Vamos a ser las bonitas. Y también yo creo que... un monedero. Podríais hacer un monedero para guardar vuestras monedas. Y los vibradores. Y si queréis, también podéis hacer cosas como un gorrito para taparse las calvas, aunque ninguno tiene, pero solo yo, entendemos. Y el diamante de las Andrómedas, vuelvo a decir. Atención, esta grabación está a punto de ser soporífera. Dictaríamos los apuntes, pero no tenemos ganas de causar muertos. Paz, colega. Ahora voy a imitar a Patri, alias En Mis Tiempos, que va rozando con la nariz el suelo de la pequeñina que es. Veamos. En mis viejos tiempos no teníamos servicios y teníamos que mear en los rincones. Y no podíamos ducharnos, teníamos que lanzar escupitajos hacia arriba. Para después que nos vayamos. En mis viejos tiempos no había niños tan descolocados, no había ordenadores. Por eso somos tan amargados. En mis viejos tiempos... ¿En mis viejos tiempos qué? Voy a contar mi diario. Todo el mundo ya durmiéndose. En mis viejos tiempos tampoco había palangana, creo que ya lo he dicho. Y en mis viejos tiempos... Yo nada más datos sobre mis tiempos. Va ahí mostrando el culo como Diana, ¿no? Para que los niños le peguen, le peguen el golpe. Bueno, el caso es que no sé cómo decirlo. Aparte de que tiene una chepa que parece ahí el arco de la que parece el arco de la estrella. Vosotros no, si no sois de Cáceres no sabréis lo que es. Bueno, es la entrada, una de las entradas a la parte antigua. Bueno, igual que ella, que está chapada a la antigua. Bueno, ahora que me he acordado, los de la segunda de eso le llamaban Berrugini. Sí, porque tiene una verruga ahí en medio de la frente. Parece un disparo de bala. Bueno, el caso es que, como ya he dicho, va rozando con la nariz el suelo. Y no solo eso, yo creo que lo va barriendo. La confundes con una mopa. Parece una bayeta. Bueno, y sobre todo, lo que yo creo que más parece es un pato. Por los andares. Vamos, solo le faltaba hacer cuac, cuac. Cuac, cuac. O imitar al pato Donald. Amo, que parece que están fabricando un gato. Ya vale. Que no estamos haciendo gargaradio. Paz, colegas. Eso es Emilio, idiota. Bueno, y con esto y un bizcocho traen... ¡No seas mal pensada! Por el chocho. Mira, hija, si fueses más mal educada, te metería en un asilo. Ah, no, en un centro de menores. Es que como en mis tiempos estaba yo mal de la cabeza. ¿Estás hablando de Patri? Sí. Vale. Y aquí, esto no se puede... Esto no es censura, por Dios. Es cesura, como dice la profesora. No es censura, es cesura. Oye, ¿y podíamos ya, que, ya puestos a decir algo? ¡Jirafamán al poder! ¡Y el abeja Doni! ¡Y el payaso rapero! ¡Y el hada madrina! El monito de hada. Es que eso fue una actuación que hicieron para ir unos cuatro ahí. Muy descolgante, por cierto. Bueno, que se acaba la conversación esta, lo que sea. ¡Adiós! Si no hemos roto los... Si hemos roto los oídos, por favor, perdón. Aunque creo que si le hemos roto los oídos no nos estarán escuchando, joder. Vamos a hacer mímica de sordos. ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! Bueno, es que tampoco me lo podéis ver, pero estaba haciendo señales con los dedos. ¿Para qué hablas? ¿No ves que no te escuchan? Vale. Hola, ¿me escucháis? Perdona, es que me emociona y... Bueno, íbamos a decir adiós, aunque estoy por no colgar el teléfono. Y esto, mira, que es un micrófono. Si es que... Si tienes algo más que decir, dilo ahora. ¿Qué opinas acerca de la gallina turuleca? ¿Es un error... ¿Es un error genético, sí o no? Pues sí, porque para echar a Dios huevo... Eso me parece que es un mutante. En vez de los cuatro fantásticos, tiene que ser los cinco fantásticos. ¿Qué quieres que te diga, eh? Sí, y además dice que parece una sardina enlatada. ¿Tú sabes las cosas que tiene que hacer una gallina para parecer una sardina enlatada? De todo. Tiene que cambiarse de sexo. Tiene que cambiarse de escamas, de plumas, de... Vamos a hablar el debate de la inmortalidad del cangrejo ruso. Cangrejo ruso. Anda, que se acaban. Vale. ¡Adiós! Bueno, y ahora vamos a decir adiós definitivamente, porque nos estamos enrollando con los debates de la gallina turuleca, que no nos importan ni nos vienen ni nos van. Y ni la inmortalidad del cangrejo ruso. Bueno, las dos juntas, porque es que todos nos son una chapuza, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Adiós? Pues, ¿adiós? O adiós normal. Vale. No, es que entonces matamos a, la... a los teleoyentes. Venga, a ver. ¿Qué tal ni qué leche? A los que te con el oído pegado al altavoz, ala. Bueno. ¡Adiós! ¡Qué cuco!